Bueno, estamos en la segunda media hora de Raíces el día de hoy. Tenemos vías de comunicación. Lo hemos sacado de su ritualidad placera al chico Kogan, a Dieguito Kogan. Porque vas todos los jueves a la plaza, ¿no? Sí, voy a acompañar a las madres. Ajá. Sí. ¿Hace bastante? Y hace mucho, sí. Ajá. Sí, hace bastante. En realidad me acerqué a las madres hace muchos años, a mis 18, en el 82. Ahí empecé a estar cerca de ellas y después, bueno, cada vez más. Y ahora ir a la plaza los jueves a las 3:30 es como una especie de necesidad. Eve dice que ellas se ponen bien, que se les van todos los achaques, ¿viste? Que siempre dice que les duele acá, les duele allá y cuando llegan a la plaza no les duele nada. Y yo le digo que al resto también nos pasa eso. Es un momento muy, muy emocionante. El jueves marchar con las madres es muy emocionante y es muy necesario. Estar, apoyarlas, acompañarlas, caminar con ellas. Es muy necesario. Hay que cuidarlas, porque es lo más importante que tenemos. Les debemos todo. Así que hay que ir... que no puede ir todos los jueves, por supuesto, es un horario en donde mucha gente labura, pero escaparse un jueves cada tanto, ir, darse una vuelta, darles un beso, es muy importante. Y ahora que quieren, además, viste, joder, sí, los jueves que vienen, sí, mandan gente y todo esto, entonces más todavía hay que estar ahí a apoyar. Qué cosa, ¿no? Qué paradoja, digo, porque estaban en el momento en que las perseguían allá en los 77, 78, etcétera, ¿no? Durante toda la época de la dictadura, ¿no? Y que ahora en plena democracia, ¿no? Con el gobierno popular haya grupúsculos, bueno, haya personajes que hayan intentado. Sí, sí. Fisurar una historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que vos decís, es en realidad una se trata de una historia acá. Sí, sí. Pero no pueden porque las madres marchan igual y no, y bueno, y siempre estar en la plaza es reencontrarse con los 30.000 y ahora con las madres, ¿no? Sí, me quedé pensando en la cosa, en la dramática que se expresa ahí, ¿no? Sí. En la cosa de teatralidad. Vos viste que se emplea muy mal el término teatro, ¿no? Uh-huh. En forma muy peyorativa, igual que la palabra circo, bueno, eso es un circo. Uh-huh. O eso es una murga, sí, ¿no? No hagas teatro. O no hagas teatro, o mirá vos está... O tiene un corso a contramano. Sí, claro, todos esos, ese lenguaje que connota un pensamiento muy indigno, ¿no? Para la cultura, muy indigno para la cultura. Pero digo, toda esa ritualidad está en la teatralidad, porque además ahí sí están todos los sujetos, ¿no? Sí. Digo, no sé si lo pensaste. Sí, sí, siempre pienso ¿eh? En la plaza como ritual y como cosa que se repite, pero a la vez es distinta cada claro. jueves. Sí. Es muy interesante. Y es muy emocionante además lo que sucede, porque digo, es interesante, parece que fuera interesante como cosa a estudiar, digo, más allá de que puede ser interesante estudiarlo, es muy emocionante ir y verlas a las madres, ver a Juanita con 97 años marchar, es una maravilla, uno se va de ahí y dice, vamos para adelante. Es que lo importante está eso, incluso digamos para el teatro en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Porque digo, si le vas descartando la emoción permanentemente y queda un esqueleto vacío, una cáscara vacía. Sí, una cáscara, ¿no? No sé uh-huh. qué pensás vos, Mariana. Sí, me quedé pensando en esto que decías de la relación, ¿no? De, sí. Del teatro con este ritual de las madres y demás. Y digo, está bueno, no lo había pensado desde ese lugar, pero está bueno porque muchas veces, contrariamente a lo que se cree en general, el teatro es verdad. Quiero decir, es pura verdad. Ajá. Entonces es una relación directa, ¿no? Es casi lo mismo, va. Sí, sí, eso que vos decís es así, porque te voy a decir, pero no, pero eso es una obra, es ficción. Sí. No. No, solo se construye si hay verdad. Claro. Si no, no hay posibilidad. De ahí sí es como dicen los chicos, la pura verdad. Exacto. ¿No? Exactamente. Es la pura verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Che, ¿te quedaste pensando, Diego? No, hasta decidiste. No, porque te quedas un poco a veces ahí mirando, No, estoy acá, escucho y disfruto también de la pausa, ¿no? Porque está bueno hablar serenamente y disfrutar del diálogo, escuchar al otro. Y no correr. No correr. Como se hace habitualmente en los medios, ¿no? Sí. Hay una cierta habitualidad de eso, ¿no? Sí, sí, sí. En todas partes, ¿no? Hay un acelere medio absurdo. Sí, porque de repente si parás en una esquina y decís que dónde estoy, qué estoy haciendo, salís si te corriendo. Haces esa pregunta, Salís corriendo. ¿Salís corriendo o te quedás parado? Depende, ¿no? Claro. ¿No? Che, bueno, Pini 1955. Esto va ahí en San Martín 766, lugar emblemático en serio. Sí, ¿no? Sí. Sí, el año que viene cumple 60 años el Pairó. A la pucha. Así que estamos preparando con la gente del teatro, que es, bueno, Mariana, Luchi, mi hermana, Solana Landaburu, Oscar Navarro Correa, que digamos que somos el grupete que estamos manejando el teatro. ¿Es Navarro todos... Correa o Correas? Correa. No es como el vino. No, eso no tiene nada que ver. Es mendocino, pero le falta una S. Claro, para, hacer, dirías que sí, para heredar. Sí. Diría que mendocino. Es mendocino y. ¿Y estás seguro que no es? ¿O se lo puso a propósito? No, parece que... ¿Eh? Y estamos preparando muchas cosas para el año que viene, a ver cómo festejar los 60 años, hacer mucho teatro, mucha música, otras cuestiones como esta de digitalizar el archivo, que es un archivo valiosísimo porque son 60 años de historia del teatro que están ahí en cajas guardadas. ¿Pero qué es lo que está en las cajas guardadas? Desde fotos, notas periodísticas. Ajá. Actas de aquellas épocas. Y después en determinado momento empieza a haber filmaciones. ¿Desde cuándo está la filmación del Pairó? De visita. Visita del 77. Ah, en visita. Ahí empezaron a ver filmaciones. Precarias, ¿no? Claro. Visita es una grabación que se hacía en unos aparatos enormes. Pero se puede pasar a... Sí, se puede pasar. ¿Sí? a porque digital, esos son... Y eso lo estamos haciendo. Eso es un proyecto que es para nosotros muy, muy interesante porque va a poder ser accesible además a la gente, ¿no? Claro. Vamos a poder... intercambiar con la gente ese material que ahora es casi inaccesible, pues están cajas guardadas en un lugar, entonces al digitalizarlo lo vamos a poder... Se pierde en algún momento, ¿no? Y se puede perder, se puede arruinar, claro. Y además no tiene acceso la gente. Se puede reproducir. Claro. Sí. Entonces vamos a digitalizarlo y a darlo a conocer como para que, bueno, la gente investigue por ahí, que es muy interesante, hay cosas muy muy valiosas. Y para los investigadores y los historiadores del teatro eso es importante, que tengan ese material, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y uno se va acordando de puestas, porque no es solamente las puestas que hacía tu papá, ¿no? Uh-huh. De Jaime, sino que ahí participaron otros directores de teatro. No, sí. Aparecieron grandes dramaturgos. Uh-huh. Que tuvieron su cabida en el Pairó, ¿no? Por primera vez. Sí, muchísimos. ¿No? Ahí su historia Ricardo Monti. Sí. Y también Roberto Villanueva. Y bueno, digo para pensar algunos. No, los nombres. Pasaron miles. Uno se pone a revisar los nombres y te querés morir porque no puedes creer. Miles. Mercedes Sosa hasta. Federico Lupi. Sí, todos, la gente de teatro, bueno. Sí. Pero por suerte, bueno, no es solamente parte de la historia, sino que es parte del presente, ¿no? Esto también hay que decirlo, ¿no? No es el DITELA que, bueno, fue un momento, quedó marcado, pero ya no existe, ¿no? Es una institución que aún hoy sigue existiendo, no, vigente. Sigue sí. Vigente y activa. Bueno, estamos con la actriz Mariana Cholfi y estamos con el director Diego Kogan, que además hizo la dramaturgia compartida con Solana Landaburu. Hay varios actores que participan de esto. Hay música allí y hay títeres, ¿no? Hay dos muñecos muy especiales manejados por cuatro actores titiriteros. Sí. Hay música real. Tamaño real. Hay Hay algo de música en vivo. Hay algo de proyecciones. Hay una serie de elementos de teatro popular que quisimos usar. Sí. Sí. Bueno, los voy a invitar porque ya en un ratito vamos a plaza, así que si quieren escuchar. Sí. Que ya que lo sacamos de la plaza a Diego, le vamos a hacer escuchar las palabras. 15:47 minutos. ¿Estamos en dónde? Estamos en la 530, en Raíces, hasta las 5 de la tarde, en el 4382-9327, 4382-9327. También tenemos un correo electrónico, raices@madres.org, y otro lugar donde encontrarnos, que es facebook.com/raicesam530. Thank you.